ahí está, hace karaoke con Bob Marley, let's get together and feel alright, yeah. Y como no podía ser de otra manera, hacemos esta síntesis cultural de Jamaica, no problem, Bob Marley and the Wailers. Mari Mari con Puché, buenos días a toda la gente y a todos los gentos también, ¿por qué no? Porque si no vamos a empezar, ¿no? La gente, los gentos, los gentitos, la gentita, pichique malen, pichique buen trum, ¿eh? A todas y a todos, a toditas y a toditos, aquí estamos, one love, un amor, one heart, un corazón, I'm feeling right, let's get together, todos juntos, ya lo dijeron los Beatles también, todos juntos, ya, con alegría, nosotros re alegres, re felices, por eso empezamos así, no problem, comarca, porque todo va a estar bien, cada una de las cosas se va a ir acomodando, cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotritos, de nosotritas, va a seguir haciendo lo mejor, bueno, algunos no tanto, pero no importa. Vamos por la positiva nosotros, vamos a hacer lo mejor para dejar un mundo un poquito mejor, un poquitito. No vamos a hacer así, la revolución, porque la revolución hay que hacerla dentro tuyo, en cada momento, en cada segundo, día a día, mes a mes. Y bueno, así hasta que se termine el año, se termine la vida, pero el mundo tiene que seguir. Tiene que seguir mejor, porque nuestros niños, nuestras niñas, que obstinadamente, fíjense bien, abran los ojos y escuchen lo que les voy a decir, obstinadamente los pequeños almitas siguen eligiendo venir a este planeta, siguen llegando todo el tiempo, nacen niños, niñas, y bueno, el planeta es uno solo, no sé, alguno por ahí no se dio cuenta todavía, o alguna. ¿No? Poquitos, aunque como tienen mucho poder, hacen macanas esos poquitos. Bueno, pero hay que cuidarlo, No hay repuesto, y mejor estar repuesto, porque el repuesto, como repuesto, por ahí hay repuestos usados, ¿viste? Qué sé yo, va y compras así, son choreados a lo mejor. Así que este planeta no hay repuesto. Hay que cuidarlo, no queda otra, hay que cuidarlo. Ya lo estuvimos leyendo, viene el álbum Brice, que hoy va a venir también. Está cansada el álbum porque marchó. Marchó ahí con toda la marcha el día jueves, más de 2.500 personas. No importa la cantidad, eran muchos, cada día somos más. El álbum fue ahí, a la marcha contra el saqueo, contra la impunidad, a favor de la vida. Vamos a decir así, en vez de contra, a favor de. Bueno. Pero después nos va a contar la luz sus impresiones, su opinión, sus propuestas, porque no solo es protesta y hay propuestas, como corresponde. Bueno, desde acá la 103.5, por si no lo sabías, Radio Goga, el templo del arte, te invitamos cada semana a esta, la hora del recreo, por eso repuesto, así, recreo, recrearse, recreerla, reponerse, revitalizarse, renovarse, reciclarse, reutilizarse. Bueno, todos los sostenido, bemol, el re que a vos te guste. De 10:30 a 12, ya ahí te confundimos, ¿no? La hora del recreo, pero estamos una hora y media, porque nos gusta confundir, aportar un poco más a la confusión general de esta sociedad que, bueno, va para acá, va para allá, la vamos acomodando un poquito, seguimos otro poquito, bueno, y ahora viene, que se viene diciembre, hoy el primero de diciembre, último mes del calendario gregoriano, pero eso es otro tema, no nos vamos a complicar mucho la vida. Acá, sin dirección, producciones familiares, por ahí anda dando vueltas, le mandamos un beso, hoy me hizo de remisera, la brujita me trajo hasta acá, con Miguelito también, el arcángel Miguelito, que yo le traigo una lista de temas, le digo, Miguelito, búscamelo, y Miguelito me mira como diciendo, este pibe está re loco, bueno, y lo encontró ahí, lo encontró, y encuentra todo, casi todo, y lo que no encuentra lo inventa, así que estamos bárbaros. Y yo, el mago eléctrico, el mago eléctrico, re locutor, algunos me dicen, usted está re loquito. Sí, Miguelito, es así, yo lo asumo, estoy re feliz, porque la alegría no es solo brasilera, ya lo dijo Charlie, y nosotros Estamos ahí, en poco ronco, como corresponde estos cambios de clima. Está chispeando, guarda, ¿eh? No para bota de goma. Yo, por ejemplo, me vine así de bermuda y sandalia. Vaya a saber cómo tendré que salir al mediodía, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer acá en la hora del recreo? Por si nunca nos escuchaste, esta es la primera vez. No te asustes, no te asustes. Esto está re buenísimo, ¿eh? Te convidamos con esta torta que la hacemos así. Hacemos como una mezcla, ¿no? Cuentos, poesía, música. A veces vienen visitas, ¿no? A veces no. También nos podés llamar al 4455-800, al 4455-999, ¿eh? Let's get together and feel alright, no problem, comarca, ¿eh? También podés venirte hasta acá, ruta 40 y subida o bajada del Márquez o del Marqués, como a vos te guste decirlo, ¿eh? Nos podés mandar un email, lahoradelrecreo@yahoo.com.ar. Acá estamos así, abriendo los mails con la computadora. La primera vez que hago esto por Radio Goga. Miguelito se ríe porque dice que la abuela le pregunta, en esta computadora también se puede. Y yo le hice una pregunta parecida. Y bueno, Miguelito, somos del siglo pasado. Así es la cosa. Bueno, y hoy tenemos para arrancar así un homenaje a nuestros queridos gatos, ¿eh? De Goga, Goguín y Gogón, que siempre nos reciben maullando, alegremente, saltan, dan volteretas. Recién estuvo Goguín dando vueltas acá por la mesa hasta que le dijimos, Goguín, no, vete, vete, Goguín. Pero para ellos dos, dedicado este rock. Buscas corriendo en la azotea, ¿qué pescados hay en la heladera? No es necesario andar corriendo, muerto de hambre estás. Te comprendo. Si te cruzas por delante, malas pescadito, flores frescas te voy a encontrar, nuevas caricias a regalar, viejos sueños a concretar. ¿Dónde está nuestro tesoro? Está nuestro corazón. Amando los niños, claro que sí, como dice nuestro padrino León Gieco, que vos podés bajarte en Discos Goga. El tesoro, Gieco y el Mosco, dos grosos, el Mosco y Gieco, dos grosos. Ahí lo podés bajar, seguís ahí todas las indicaciones y lo tenés para escuchar todo el tiempo y no tenés que esperar a los sábados, que nosotros te lo venimos pasando desde que empezamos acá en la 103.5 hace más de un año. Un año y medio, exactamente. Gracias, profesor Jiménez, siempre acotando ahí exactitudes. ¿Para qué? ¿Para qué nos interesa saber exactamente cuándo empezamos? Si lo que importa es aquí y ahora. Bueno, los niños primero, como dice León, son nuestro tesoro. Hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que besarlos, hay que acariciarlos, hay que apretujarlos, hay que hacerle cosquillita en la pancita para que se vayan despertando re tranquis hoy, ¿no? Bueno, hoy está nubladito, así que bueno, se puede hacer fiaquita en la cama. Más tarde seguramente darse la vuelta por la Plaza Pagana, que siempre está re buena con las artesanías, con las cosas lindas, re lindas que hay de nuestra gente artesana, ¿eh? Porque es re sana. El arte es re sano. El tiempo es arte, no es dinero como nos hicieron creer durante mucho tiempo, ¿eh? Por eso te decíamos, empezamos diciembre, ¿eh? Y empezamos diciembre a puro rock, ya. Nosotros no vamos a negar que además de hacer cosas pensadas para los niños y las niñas, bueno, pensamos que los niños y las niñas tienen que escuchar rock and roll. Así que ahí largamos con Bob Marley y que ahí dedicado a nuestros gatos queridos, Gogín y Gogón, el gato de la calle negra, ¿no? Que no es lo mismo que el gato negro que anda por la calle. Bueno, ahí Papo Blues, porque a nosotros nos gusta el papo también, nos gusta darte un papo así. A veces medio sin ton ni son, el profesor Jiménez se pone loco porque me hace los libretos, trabaja, dedica tiempo y esfuerzo y yo después como buen locutor me relocuto y hago lo que se me da la gana o lo que me surge, porque a veces también uno tiene todo organizado, estructurado y la vida ¿qué te hace? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, querido, querida, así que atención, no hay que estar rígido, estructurado y decir de aquí no me muevo, porque vienen tiempos 12 del 12 del 12, ¿no? Dicen algunos que va a pasar algo. Vaya a saber qué, ¿no? Cada uno tiene su propia expectativa. Después está también el 21-12 del 12, que es Capicúa. Porque vos lo das vuelta, el último 12 te queda 21, el 12 del medio no lo das vuelta y el otro que era 12 se transforma, el 21 se transforma en 12. Bueno, ahí está. Y comienza el 21, precisamente, el verano, 21, 22, porque tampoco el universo es tan exacto, ya lo dijo nuestra amiga Soraya de los Maguidanches. El universo es perfecto, pero no por la exactitud, ¿no? Sino por la perfección que tiene en sí mismo. Bueno, pero aproximadamente por ahí empieza el equinoccio del verano, el solsticio de no sé cuánto, el eje terrestre que se inclina, que va para acá, que va para allá, la eclipse de la elíptica y todo lo demás, que vaya uno a saber cómo funciona, y hace calor, ¿no es cierto? Generalmente, después también acá en la comarca tenemos días que te tenés que abrigar hasta las muelas, te tenés que abrigar, porque hay helada, por ahí cae nieve, ¿eh? Que está buenísimo porque está bastante seco, así que a tocar tambores, que llueva, después de la hora de la plaza y nos vamos todos a la cueva. Bueno, pero lo que pasa es que sigue la vida, más allá de las fechas, de los años, de los meses, de las estaciones, la vida sigue permanentemente, y es una celebración, Además de que es una tarea para nosotros y nosotras los llamados seres humanos que elegimos venir a este planeta, ya lo dijimos, ser un poco mejores y mejoras, que hace un ratito, que el ratito atrás yo, si era bueno, ahora tengo que ser más bueno. Y el ratito que viene, ser más que bueno, ¿no? Re bueno. Y recrear y recreer. Ahí está. Bueno, tratarnos mejor, con Miguelito, que a veces nunca nos hemos agarrado a piña con Miguelito. Por supuesto que no, jamás llegaríamos a las manos, porque eso. No, estamos hablando de paz y amor, como dicen los Beatles. Así que, bueno, siempre hay que elegir el diálogo, Y sobre todo, ver que yo soy otro tú. Y tú eres otro yo. Somos un espejo. Hay que abrazarnos, cuidarnos, amarnos. Primero a los niños y a las niñas. Primero, ya lo dijo la UNICEF, junto con León. Nosotros también adherimos a eso. También a los ancianos y a las ancianas, ¿no? Porque son los abuelitos los que tienen el conocimiento, los que han vivido. ¡La bisabuela que no se escucha, Miguelito! ¡Vamos todavía! Si está ahí a la bisabuela, le mandamos un saludo y si se anima, que nos llame y nos cante alguna canción de cuna o algún cuentito que ella puede tener por ahí de su trayectoria de vida, Bueno, y también a las plantas. Y a los plantos, ¿no? Porque si no hay plantas, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no respiramos, ¿no? O no respiramos un aire lindo, Los animales y las animalas. La Ñuquemapu, Pachamama, Madre Tierra, como la queramos llamar, que es la que nos nutre y nos sostiene. Porque no nos vamos a cansar, nos quedan ya los últimos programas de este 2012, De decirte y volverte a repetir que el agua vale más que el oro. No a la mega minería, ni siquiera vamos a decir a la mini minería, pero bueno, es necesario también, porque alrededor de la vida siempre hay cosas. Pero nada de esas explotaciones terriblemente contaminantes que usan el agua, que ya dijimos, vale más que el oro y hay que dedicarla a los usos más urgentes, más necesarios, más para la vida. ¿Que cuál sería? Y la tierra, cultivar, producir orgánico, sin agrotóxicos, sin semillas transgénicas. Bueno, no, además de la megaminería, no, no a los megaloteos, Porque es una lotería, una megalotería. A vos te toca ¿cómo se llama? Un lotecito que vale una fortuna. Entonces, 1000 lotecitos son una recontra refortuna que se la quedan unos poquitos, obviamente. Bueno. Entonces, a eso también le decimos no. A las megarcadas, ¿no? De los políticos que hacen megarcadas. Muy grandes las garcadas que se mandan. A veces la aciertan, ¿no? Y a veces necesitan así, que... ¡Despierta, despierta! Que te vengo a aconsejar, concejal, concejala. Para que tu consejo... Como decía Mori, yo te doy un consejo, aunque consejos no doy. Bueno, Para las maquinitas, todas las maquinitas, la de la minería, la de las constructoras. No, más chico, más a mano, más manual, pequeño. Bueno, también en Rawson aparecieron las patotas de los sindicatos a pegarle a la gente común, a la gente sencilla, a gente que va con sus niños, con sus niñas, a las marchas, para decir, no, yo quiero vida, no quiero que me den el cuentito de que con la minería vamos a estar mejor. Porque ya sabemos que no es cierto. Porque si no, escúchenme una cosa. Bolivia, Uruguay, Nueva Zelanda, Uruguay dije, no sé si en Uruguay es minería. Me fui, San Juan. San Juan Minero, por favor, la gente quiere agua para la barra, para las huertas, para la vid que hace el vino, que si te dan a elegir, ¿qué pedís? ¿Vino o minería? ¡Vino! Obviamente, vamos a brindar, ¡Chin, chin, salud! Bueno, así que le estuvieron pegando ahí en Rawson a la gente, ¿no? Que no es ninguna novedad, siempre le dan palo a la gente, siempre, a veces más que palo, los acogotan y hacen creer que se suicidaron, pero bueno, paremos un poco con todas esas cosas, Justicia para Coquito y para Otoño. Pasa el tiempo y el Coco Garrido, Otoño Uriarte están en el mural para que todos los recordemos, para que no vuelva a suceder. ¿Pero qué pasa? ¿Tan lenta puede ser la justicia? Bueno, la gente que dice no sigue de pie y marcha. Y marcha. Acá estamos mirando en la computadora. Al ritmo de batucadas, los vecinos y pobladores replicaron la marcha histórica de hace exactamente un año. O sea que pasó un año y estamos igual, para no decir peor, ¿no? Con la misma consigna. Comarca de pie. Unas pancartas bellísimas, artísticas, de colores, música. Eso es una forma de decir, acá estamos y esta es la vida que... Por ahí no es la mayoría la que quiere eso, pero es la que una gran cantidad dice y pide, que es la que sería la mejor, ¿no? Por encima del bienestar general se ponen intereses particulares, ¿no? De esto que decíamos, de la megaminería, los megaloteos, los mega magnates que se hacen los bondadosos, pero en realidad... si la gente pudiera tener lo que le toca a cada uno, no hace falta ninguno que venga a hacerse el Papá Noel, ¿no? Ya Papá Noel va a venir el 24, o no, vaya a saber. Porque ahora, los chicos, a Papá Noel, ¿cómo le hacen? ¿Le mandan carta? ¿O le mandan mail? ¿O le mandan mensajito? ¿O le dicen, Papá Noel tiene Facebook? ¿No? Y ahí pone, sube toda cuando él va con el trineo y acaba, acá estoy yo tirando por la chimenea la bicicleta. Yo no sé qué pasa ahora en este nuevo siglo. Bueno, pero sí hay que bailar porque esa es la forma de protestar, y bailando nos vamos a la tanda. Van los bailarines junto a la libertad y a todos sus muertos. Van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. Escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. Los pueblos del mundo siempre hay bailarines. Por amor en todos los pueblos del mundo van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. Los bailarines. Cada rincón de los valles van los bailarines junto a la libertad y a todos sus muertos. Van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. Escuchando en el viento un triste lamento, es que

Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Fin espacio publicitario. ¡Pati! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí en el suelo! ¡Mirá! ¡Ah! No, mejor no lo miro porque si no sueño. Ah, no, yo creo que está muerto. A ver, ¿en serio? No, no, mejor no miro. A ver si sueño después. ¿Está muerto? Creo que sí, casi ni se mueve. Ah, si se mueve está vivo, Nati. No, porque si apenas se le mueve una pata, quiere decir que está muerto casi todo, menos esa pata. Bueno, entonces está vivo. No, te digo que está muerto. Lo único que está vivo es la pata. Nati, no puede estar viva la pata de un monstruo muerto. Sí, porque si estuviera vivo el monstruo... Ah, además es un insecto, no es un monstruo. Bueno, el insecto, si estuviera vivo se movería el monstruo. Y nada más la pata. Si se mueve la pata, quiere decir que lo que está vivo es la pata y el monstruo está muerto. O el insecto. Y la pata no está viva, quiero decir, sí, está viva, pero porque el monstruo... ¡Dijiste que era un insecto, Patty! Bueno, el insecto está vivo. ¿Y por qué no se mueve si está vivo? Sí, se mueve, mueve la pata. ¡No! La que se mueve es la pata, pero él está muerto. ¿Y por qué se movería la pata sola si el monstruo, quiero decir, el insecto, está muerto? Y porque a lo mejor la pata se mueve porque dice... ¡Ey! ¡Yo todavía sirvo! ¡No estoy muerta! ¡Pónganme en otro monstruo! ¿En otro insecto? Bueno, sí, en otro insecto, porque este monstruo se me murió. No, no es así, Nati. El monstruo o está vivo o está muerto. Este yo creo que está más muerto que no sé qué. Sí, pero yo recién vi cómo movía la pata. Mejor dicho, se le movía la pata, porque entonces está un poquito vivo. No, no está un poquito, está vivo del todo, Natacha. No, la que está viva es la pata. La pata está viva del todo. Y él está muerto del todo o un poquito vivo o un poquito vivo la pata. Solo la pata. No, nada que ver, Natacha. ¿Qué te pasa? Si apenas mueve la pata, quiere decir que se está muriendo, en todo caso, para mí. O que se está viviendo. ¿Qué? Sí, que se empezó a vivir. No, no se dice así. Una cosa se puede morir, pero no se puede vivir. Sí, se puede, porque estaba todo muerto y de repente se le vive primero la pata, entonces empieza a moverla un poquito, así, como vos viste. Ah, sí, no sé. No, no, no, no, para mí que no, lo que pasa es que estaba vivo, vivo del todo, y a lo mejor estaba medio viejito, o alguien medio lo pisó, o sin querer olió un poco de veneno de Roundup, ese que le echan a la soja, o vaya a saber del que le ponen al oro, y se empezó a morir. No, yo digo que estaba muerto, y pasó algo, y se empezó a vivir. Ah, ¿y qué pudo haber pasado, Natacha? Ah, qué sé yo, nena, para eso son monstruos. Si fueran personas, estarían en su casa, ¿eh? Y no en el piso de la mía, todos muertos y con una sola pata viva. Son cosas que les pasan a los monstruos, nada más. No, pero es un insecto, no es un monstruo. Es lo mismo, Pati, ¿no los viste de cerca? La diferencia entre un monstruo y un insecto es que los monstruos son más grandes, como un millón de veces más grandes. Nada más, si convirtieras un monstruo chiquitito dirías, uy, es un insecto. No, porque los monstruos no existen y los insectos sí existen. ¡Ja! Tomá, te la dije. Mira, los insectos más grandes son los monstruos de los insectos más chiquitos. ¡Ja! Tomá. No, los insectos no creen en monstruos porque no piensan. ¡Ja! Mira, para tenerle miedo a un monstruo no hace falta pensar, solo hay que tenerle miedo. Sí que hace falta pensar, porque si no puedes pensar, ¿de qué te vas a asustar, Natacha, eh? ¿De qué? Y de lo que ves, Patty. Lo que ves te asusta y listo, ya está. ¿Te asustaste? No, no, porque si te asusta es que pensás que te vas a lastimar, ¿no? Entonces vos te da como un miedito. Y si te da miedito, y si no podés pensar, no te asustás. Pero si podés pensar, sí te asustás. No, no, porque te asusta. Te asusta porque a lo mejor nunca viste algo así. Y como nunca lo viste, te asusta. Y bueno, si nunca viste algo así, es porque te acordás y para acordarse hay que pensar, nena. O sea que las cosas que no piensan no se pueden asustar. No, me parece que no. ¿Y por qué se escapan las moscas entonces, Patty, cuando yo le quiero dar con la palmeta? Ah, y debe ser porque las moscas piensan. Sí, pero piensan en mosca. Ay, ¿cómo será pensar en mosca? Y todo así. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ay, te debe quedar un agujero en la cabeza de oír todo el día ese ruido, ¿no? ¡Ay, Natacha, cuidado! ¡El monstruo! Se voló. Ah, entonces estaba vivo. No, Patty, tenía razón yo. Estaba muerto, solamente tenía la pata viva, se empezó a vivir y se vivió del todo. No, Natacha, pregúntale a tu mamá, vas a ver. No, mi mamá se fue a llevar una cosa a la vecina, llama a la tuya. Espera que la llamo por teléfono, ¿eh? Hola, mami, escúchame una pregunta. Si un monstruo parece que está muerto y apenas mueve la pata, ¿no es cierto? Es que está vivo y no es que está muerto, pero la pata está viva, porque si no el monstruo se hubiera muerto y no estaba muerto. A Miguel, el arcángel Miguel, le gusta jugar con los controles, ¿eh? Como a Natalia y a Patty, que tenían esta hermosa conversación. Se vivió, ¿eh? Se vivió, no se murió, se vivió. Del libro Natalia, de nuestro también, que podríamos contactarlo alguna vez, ahora que tenemos para llamar a los celulares. Bueno, primero vamos a conseguir el celular de Luis María Pesetti, ¿eh? Que pasamos música, que tenemos cuentos y cosas. Del libro Natalia, de Alfaguara Infantil, que tiene estas cosas tan espectaculares de, no sé, a veces los grandes nos sentamos un ratito, escuchamos las conversaciones de los niños y de las niñas, y realmente te digo que son recreativos, ¿eh? Porque nosotros nos recreamos en el recreo, y la recreemos, y la magia existe, eso desde ya te lo digo, ¿eh? Bueno, y tenemos dos más ahora, dos poesías tenemos, ¿eh? Vamos, musiquita de Solo los Chicos. La mejor de las horas posibles, a la hora precisa en que grandes panteras lustrosas y temibles acechan a sus presas, ojos verdes, pieles negras. En el minuto exacto en que el rumor del día se apaga dando paso al misterio y la sombra, al beso y el zarpazo. En el preciso instante en que el ojo del mundo parpadea y se abre. La hora en que el león despierta en la sabana. Cuando el mar y la luna se acercan y se aman. La hora en que mi estrella amanece y me llama. La hora en que las brujas vuelan por las ventanas. Justamente a esa hora me mandan a la cama. Los valientes también odian. Todos los vampiros almuerzan conmigo. Las víboras llegan a la hora del té. Yo de las arañas soy íntimo amigo. Y un fantasma chico me trae el café. Si hasta el hombre lobo viene al lado mío, cuando el pobrecito necesita mimos. Por eso les digo, seguro y tranquilo, para tener miedo, yo no tengo motivos. Solo porque duermo tapado hasta arriba, solo porque dejo la luz encendida, me enoja que quieran negar la verdad. Miedo tendrán los cobardes. Yo odio la oscuridad. Vic, Vic, Vic, Vic, Víctor Vampiro en su negra limusina. Sigo a espaldas, Víctor Vampiro atravesando Transilvania va. Vic, Vic, Vic, Vic, Víctor Vampiro más que muerto, vivo está. Los espejos no lo reflejan y bastante pálido va. Víctor Vampiro, Víctor Vampiro. Thank you. limusín. Sin Bloody Mary, Víctor vampiro obsesionado por la sangre está. Víctor vampiro más que vivo muerto está. Vagando por la noche, Víctor vampiro es otra víctima de soledad. Víctor vampiro, Víctor vampiro, Víctor vampiro, Víctor vampiro. Remolacha, granadina, jugo de tomate, pedazos de sandía, cucarachas con antenas y un buen espumante antes de la cena. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Víctor. Ahí va Víctor, escapando de sí mismo. Pobre Víctor, Víctor vampiro. Ahí va Víctor, Víctor vampiro. Atravesando Transilvania va. Víctor vampiro más que muerto vivo está. Los espejos no lo reflejan y bastante pálido va. Santielito tenía ahí grabado junto con Juana, con Jaguerito, con Luana, pero vamos a tener que actualizarnos en el 2013, de 10 a 11. No te pienses que está el reloj mal. De 10 y media a 12 la hora del recreo, la hora y media del recreo, para que te reconfunda, te mandamos el separador con otro horario que teníamos el año pasado. Bueno. Pero que se vengan los chicos, que se vengan las chicas, que se vengan los no tan chicos, los no tan chicas, los chicos grandes, los chicos chicos, los chicos chiquitos, los grandes chicos. Todos pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Acá la ruta 40 y la subida o la bajada del Marqués o del Marqués. Y si no te da para venirte, caminando, a pie, en bicicleta, en skate, en patines, en roller, como quieras, en volando por una nube que anda por el cielo o prendido a la cola de algún cometa? Bueno, llamanos 4455-800-4455-999. También podés mandar mensajes 02945, porque somos recomarcales, 15-69-63-49. Y si querés mandarnos un mail contándonos lo que vos tengas ganas de contar, lahoradelrecreo@yahoo.com.ar. Y nos olvidamos de decirte que cuando te vayas de la comarca para recorrer, vayas a ver qué lugares distantes, nos podés encontrar en www, que ni hace falta que la pongas, porque la W encima es yanqui. Bueno, en Uruguay usa mucho la W, ¿no? Está Waldemar, Walter, Wenceslao. Pero bueno, la W o la W, como le dicen ahora los españoles. Bueno, www.goga.fm, y ahí estamos bien, Miguelito, ¿sí? Espectacular. Ya la tengo, así, de taquito la tengo. Goga.fm y nos escuchás por la internet, ¿eh? Si querés, si no, no. Si no querés, no, obviamente, no te vamos a estar obligando. Bueno, mandamos saludos entre mucha gente, qué sé yo, dos, tres, que nos por ahí nos reconocen la voz y nos dicen, vos sos el mago eléctrico, de la hora del recreo, sí. Bueno, feliz cumple a Yulén, ¿eh? Cumplió 2 añitos, a Yulén ahí en el Mallín Aguado, estuvimos de festejo, estuvimos haciendo también con la brujita una horita de títeres, muy para pequeña cantidad de público, así un mini recital era. Había 6-7 niños y niñas, ¿eh? Bueno, le agradecemos a Alejandro Aranda, ese maestro, ese músico de jazz, de folclore, de todo, un gran musicazo, ¿eh? Por su generosidad de llevarnos, no, ni hicimos dedo, paró el Ale Aranda y dijo, van para allá, lo llevo. Cosa que en esta comarca se está perdiendo, ¿no? Discúlpeme, así una acotación al margen. Uno que a veces anda por ahí por las rutas argentinas, realmente se están poniendo ásperas las rutas argentinas. Mucha nave, mucho 4x4, mucho 8x8, 4 al cuadrado, qué sé yo, y naves brillantes, relucientes, y no te llevan ni a palo, no sé, por ahí tienen miedo que se le ensucie el tapizado. Bueno, un poco más de solidaridad, volvamos a las viejas épocas en que estaba la gente haciendo dedo, triqui, enseguida alguien paraba, subí, ¿para dónde va? Te acerco, yo te dejo en tal lado, sí, bárbaro, me viene bien, bueno, ahí está. Entonces, un ejemplo, el Ale Aranda, ahí nos paró y nos llevó, bien. Hay un amigo que el profesor Jiménez no tomó el nombre, y que nos escucha en su taller. El Ale Aranda también nos escucha los sábados, dice que está haciendo cositas y en su casa, y que escucha la hora del recreo. Bien ahí a recrearse, a recreérsela, Bueno, hablando de empezaron las re-vacaciones, acá, de este lado del paralelo, los chicos y las chicas de las escuelas de Río Negro, sobre todo las primarias, porque la secundaria alguno que se quedó con la materia, bueno, tiene que recuperar, ir unos días más, qué sé yo, ahora cómo es la historia esta, rendir su examen, bueno, pero los que más o menos le dedicaron un poquito de tiempo y esfuerzo, ya están libres hasta, vaya a saber, fines de febrero aproximadamente, así que a revacacionar, También los niños del taller Rayuela, de nuestra asesora psicomotriz, la psicomotricista Mónica Orgueira, han finalizado, han hecho ahí una entrega de regalitos muy mágicos a todos los niños y las niñas, Y todos los talleres están cerrando, están haciendo muestras, así que no se pierda la mayor cantidad que pueda, vaya a verla, porque todas las cosas que hacen los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes son hermosas, porque hay tiempo, hay cariño de parte de los maestros, las maestras, que transmiten sus conocimientos. Bueno, y ya que estamos, le mando un saludo a mi familia, a mis amigos que me apoyan permanentemente. Bueno, un saludo especial. Momentito, Lalum, momentito. Déjeme esto, porque esto es re importante. Lo veníamos anunciando desde hace mucho tiempo. Bueno, un saludo especial al profesor Jiménez, que se dedica ahí a hacer los guiones, la producción, ahí en Sin Dirección Producciones Familiares, que ahora sí, ya presentó su renuncia. Y a partir del primer día del próximo año, va a ser un joven, dice él, un joven jubilado, Así que, bueno, mucha alegría de los niños y las niñas del lado del paralelo para allá, de Chubut, ¿no? Que dicen, bueno, ya está, el profesor Jiménez no nos va a venir a dar más clase, estemos felices y contentos. Los que estamos así un poco asustados somos nosotros, ¿eh? El Arcángel Miguel, el Mago Eléctrico, Nayarita, Saquielito, Jabuelito, la Brujita, temen que con el tiempo de sobra que va a tener ahora el profesor Jiménez lo tenga loco ahí, lo persiga. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, y para cerrar, antes que el álbum ya se está acomodando, despacito, viene muy cansada de la marcha, ¿eh? Tengamos en cuenta que ella es muy pequeña, muy humilde, ¿eh? Y bueno, hoy, 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH o HIV, según como vio que acá nosotros aceptamos todas las posibilidades. El SIDA, esa enfermedad que en algún momento se la hicieron creer a la población que era nada más de la gente que tenía elecciones sexuales con su mismo sexo, ¿no? Y no, no es así. Después las enfermedades son enfermedades, nada más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener, como todas las cosas, mucho amor, mucho cariño. Hay que besarse, hay que quererse. No pasa nada si compartís el mate, si compartís una taza, una caricia. Eso nos da fuerza para sanarnos, ¿eh? Cada uno tiene algo para sanarse. Entonces, esa historia de poner distancia, de decir, ah, no, el otro, la otra, tiene esto, tiene aquello, es así, es asá. No, hay que sanarse de todo, y la mejor medicina es el amor, obviamente. Bueno, ahora sí, Lalum, adelante, a celebrar. A toditas y a toditos, gracias Mago Eléctrico por esta presentación. Realmente el jueves pasado recorrí despacito, mansa y tranquila, las calles de este pueblo grande o esta ciudad pequeña, con toda la gente, las organizaciones convocantes, que eran un montón, no las vamos a nombrar a todas y a todos, pero se marchó Juntos por la Vida. No más impunidad, justicia por Coquito Garrido, defendamos el agua, paremos el saqueo inmobiliario. Chau, chau, chau, loteos, chau, chau, chau. Bueno, Lalu, y vos ahí meta a arrastrarte, ¿no es cierto? Despacito, despacito, como dice el refrán, piano, piano, se va lontano, ¿eh? Que no es los italianos, ¿no? Lontano, la lontananza, lejanía. Sí, dimos una gran vuelta, la gente se fue sumando, mucha música, mucho baile, mucha alegría. Porque nosotros, nosotras, los pequeños y humildes de la tierra, siempre estamos cuidando, defendiendo la vida, que es igual al agua, el bosque y la tierra. Esa es la Santísima Trinidad, no al saqueo. Bueno, Lalu, sí, realmente ya sabemos, acá tenemos un mapa. ¿Te trajiste un mapa, Lalu? ¿Qué es este mapa de la comarca? Bueno, como podrás ver, y estará dando vueltas por todos lados, un mapa de catastro minero, que más que catastro, es una catástrofe. Y nosotros tenemos fe de que no pasarán. No queremos minas, no queremos carbón, no queremos oro, no queremos plata, solamente queremos lavarnos las patas. Bueno, claro que las patas. Te fuiste ahí, la rima está bien, hay que lavarse las patas. Para lavarse las patas, ¿qué hace falta? Agua. Y el agua, ¿cómo tiene que estar? Limpia. Y la forma de cuidar el agua es protegiendo sus nacientes. Por ejemplo, además de no tirar cloacas, basuras, etcétera, etcétera, etcétera. sí, y hablando de cuidar el agua, he estado buscando información, ya que en esta famosa villa turística que quieren hacer y que ya están vendiendo lotes sin todavía estar autorizada, hay proyectada una cancha de golf. Y una cancha de golf durante el verano necesita para regarla 1.500.000 litros de agua por día. Pero, Lalu, esa más o menos, ¿no? Porque no estuve contando litro a litro, pero más o menos la misma cantidad de agua que consume todo el pueblo del Bolsón. Y eso para regar una cancha de césped. De césped de golf. Claro, la cancha de golf está hecha de césped, quise decir. Bueno. Sí, porque las canchas de golf son una forma de monocultivo con suelos y pastos exóticos que utilizan gran cantidad de fertilizantes químicos y pesticidas y fungicidas y herbicidas. Hablando del SIDA, mirá todas las cosas que realmente te matan. Y además, maquinaria para mantenerla, para sustituir un ecosistema natural donde nosotras, las lombrices, podríamos vivir libres y felices por el campo. Bueno, sí, la verdad que, qué sé yo, un poco delirante esta historia, ¿no? Que es re elitista el deporte del golf, porque no es que lo hace todo el mundo, ¿no? Es para una cierta clase, un cierto nivel económico, ¿eh? Generalmente, ¿no? Está en los countries, en los hoteles tipo resort, ¿qué resort? Que salten con el resort, para otro lado que salten. Bueno, y en los barrios cerrados, ¿no? Que no entra cualquiera. Ya, ahí su nombre se lo indica. Barrio cerrado. Puede entrar alguno nomás. Y además de consumir tanta cantidad de agua, significa una utilización exclusiva de la tierra que implica expulsar a comunidades locales o sacarles el agua, sacarles otros recursos. Hasta a veces las personas son perseguidas e intimidadas cuando se manifiestan en contra de la destrucción causada por las canchas de golf. Bueno, sí, la verdad, como todas las cosas, los seres humanos tenemos así una amplia gama de posibilidades y a veces nos disparamos a las peores, a las más disparatadas. Sí. Así que bueno, como siempre dijimos, la protesta y la propuesta es cuidemos el agua, reguemos bien temprano o bien tarde para que el sol no evapore a las gotas que van a las plantas y al pasto. También les dejo una idea, que es llenar una botellita con arena, con piedritas, con tierrita, y ponerla en la mochila del inodoro, entonces estarán ahorrando cada vez que tiren la cadena, el botón, una cantidad de agua equivalente a la capacidad de la botellita. Ah, mirá qué cosa tan sencilla, ¿no? Una botellita, dos, las que entren, que no se trabe el flotante, porque si no después empieza a correr el agua, y entonces te ahorras, ponele medio litro o un litro de agua en cada vez que apretás el botón o tiras la cadena. Y qué sé yo, habría que llevar la cuenta, ¿no? Al profesor Jiménez, que ahora va a tener tiempo, le vamos a decir que cuente cuántas veces por día se tira el inodoro en una familia. Y ahí sacamos la cuenta de cuánta agua podemos ahorrar, ¿eh? Porque el agua vale más que el oro. Bueno, ahí se va Lalum, como siempre, y nos deja un temita musical, o un temazo musical, para reflexionar. Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo, espera. última ola. Cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Un programa para todas y todos. Juan, el de la trenza. Terminaron de tapar los baches de la avenida San Martín. Unos hombres de casco amarillo arreglaron esas bocazas negras que nos rompen la bicicleta con sus mordiscones de piedra. Espero que dure por lo menos un año, le comenta don Domingo a Juan, el de la trenza. Ojalá. La otra vez que arreglaron los baches, juraron que volverían pronto y volvieron más regordetes y profundos, más llenos de nada. Con esas palabras terminaba aquella conversación tempranera. Don Domingo agarró el bolsito marrón y mientras se despedía, se lo puso al hombro. ¡Chao, Juancito! Me tomo el colectivo, ¿sabes? Así me ahorro como 15 minutos. A las 6 de la mañana, 15 minutos son más minutos que 15. El tiempo se contagia de la modorrita de la gente y parece correr más despacio. Entonces los minutos se estiran como chicles tutti frutti. Después de la despedida, Juan, el de la trenza, se quedó solo en la vereda. ¿Cuántos solos hay que viajan juntos? Nada más triste que las multitudes de solos que se miran y no se ven. Pudiendo ser un montón de sonrisitas, solo unas cuantas caruchas media dormidas. La de Juan era una de esas caruchas que sentado en el colectivo miraban por la ventanilla. Entre el bolsón y el hoyo hay un caminito de tierra que da pena de tan angosto y polvoriento. No llamaría la atención si no fuera tan derecho, sin dobleces, casi como mi caña de pescar. Es raro ver que, aunque casi nadie lo transita, no lo cubre el pasto duro ni el cardo de flores rosadas que le inventa maderos a la brisa. Así de limpio y de larguísimo, parece una interminable promesa de aventuras. Cuando el colectivo pasa por ahí, va más lento que una tortuga renga, porque hay un tramo de ruta medio destartalado. Entonces, Juan lo mira fijo, con tanta fuerza que casi se pone visco. Mira y mira para ver si descubre dónde termina. Un día, Juan escuchó el llamado del camino y se bajó del colectivo para emprender una inexplicable marcha de quien va sin saber a dónde. A poco de andar, advirtió sorprendido la falta de viviendas, la falta de otros caminos, la falta de basura y de cualquier otra señal de vida humana. Pasó muy cerca de una paloma torcaza y al ratito notó que la paloma lo seguía a 2 o 3 metros con una carrerita graciosa y chaplinesca. ¡Buena vida al caminante de la trenza! ¡Qué extraño saludo! Y más extraño aún viniendo de una paloma torcaza. ¡Hola, buenos días! Contestó Juan. No sintió vergüenza de hablar con una paloma. En esa soledad estaba a salvo del juicio liviano de la gente que se autoproclama cuerda. ¡Qué rara búsqueda te conduce por esta senda polvorienta! Tal vez busque la respuesta al enigma del tiempo. O quizás solo sea el corolario de mi estupidez. ¿Necesitas algo? Y tengo muchísimo calor, pero no creo que puedas ayudarme, sos muy chiquita. Si me permitís viajar en tus hombros, yo puedo ventilarte así, apantallándote con mi alita sana. Dijo la torcaza y agregó con pena. Los hijos de los hombres me quebraron la otra de un piedrazo. A Juan le pareció una gran idea, y fue así que el caminante siguió la marcha con su bella asistente hasta el anochecer. Serían las 11:15, cuando se acostó a dormir, cansado por la caminata. La paloma torcaza lo saludó cortésmente y se acurrucó a su lado. Pensando que esa noche haría frío, Juan la abrigó con su trenza y luego de apagar la luna de a poquito para que nadie se diera cuenta, se puso a descansar y así transcurrió su primer día de marcha. Una gota de rocío que resbaló traviesa por una hoja de malbón mojándole la nariz lo despertó. Juan se levantó rápido y llamó a la paloma para seguir su camino. Iba Juan entretenido conversando con la paloma cuando notó que algo lo incomodaba. Impúdicamente, los pantalones se le habían caído y se le veía toda la cola. En algún momento se le había cortado el elástico y ahora no era más que una cinta fofa y sin sentido. ¡Qué gracioso verlo caminar sosteniéndoselo con la mano! Esta situación lo dejó tan cansado que tuvo que hacer un alto en el camino. Sentado en una lomita soleada, le dijo a la torcaza: ¡Qué desgracia! ¿Quién sabe cuánto me retrasará esto? Caminar así sosteniéndome los pantalones es terrible. Bueno, no hay más remedio que ser paciente, le contestó la torcaza con su habitual sabiduría, y apoyando el mentón en una alita, se sentó junto al caminante a esperar no sé qué cosa. Justo acertó a pasar por allí una serpiente que se detuvo frente a los viajeros. ¿Qué? Juan no entendía lo que le quería decir la serpiente, pero por suerte la torcaza hablaba varios idiomas y se encargó de las traducciones. le dijo que Bori, que tal era el nombre de la viborita, ya tenía la panza raspada de tanto arrastrarse y se lamentaba de su destino. ¿Te molestaría cargar a la serpiente, Juan? No, para nada. Al enterarse de la novedad, Bori se anudó a la cintura de Juan, quien ya no tendría que sujetarse los pantalones con la mano. Iba tan contenta, pero tan contenta, que sacudía la puntita de la cola mientras tarareaba una polquita. Otra vez la noche y el sueño. Otra vez Juan abrigó a la torcaza con su trenza. Pero ahora tenía una serpiente por almohada. Y así terminó el segundo día de caminata. Al tercer día lo despertaron los gritos de Bori, que tenía una pesadilla. Pobrecita, soñaba que era la cola del barrilete de un chico vivaracho y que estaba enredada en un poste de teléfono. Entre Juan y la paloma Torcaza lograron calmarla con palabras dulces, ya que a esta altura del viaje, Juan hablaba víboro, casi tan bien como la Torcaza. Compartieron un té de yuyitos de campo y planearon el resto de la travesía. El camino seguía recto y silencioso, solo cambiaba el terreno. Ahora firme y polvoriento, ahora cenagoso y maloliente, ahora rígido y blanco como de porcelana. Fue en un charco de yogur entero donde el caminante se abismó en un momento de distracción. Creyó que todo terminaría para él. La Torcaza no podía hacer nada con su alita rota y la serpiente, por más que se esforzaba, no conseguía agarrarse de ningún lado para hacer de soga. Juan no lamentaba la cercanía de la muerte, pero lo apenaba el hecho de no haber descifrado el mensaje del camino. Solo quedaba esperar, otra vez, igual que siempre. Mientras Juan se hundía, sus compañeras de ruta pedían auxilio a viva voz. Pero como todos saben, no es mucha la voz que pueden reunir una víbora y una paloma Torcaza. Al límite de sus fuerzas, se sentaron a llorar detrás de unas rocas para que Juan no las viera. ¡Qué pena la sofija que merezca vuestro llanto! Miraron sorprendidas para todos lados y vieron que un colibrí los saludaba desde una flor de ceibo. Oh, nuestro amigo se hunde en un pantano de yogur y no podemos socorrerlo. Bueno, no se preocupen, yo voy a sacarlo. Solo tienen que desearme suerte, ¿sí? ¡Deseenme suerte! Dijo el colibrí y con la decisión de un cóndor tomó a Juan por la trenza, tironeó fuerte con sus alitas minúsculas y su mayúscula voluntad. Al rato, Juan se sacaba el yogur de las orejas y le agradecía al colibrí aquel esfuerzo enorme, regalándole un frasco de miel entre la algarabía de sus amigas. Juntos los cuatro continuaron la marcha hasta que no hubo más luz. Todo igual que ayer. Salvo que hoy Juan lucía en calzoncillos, porque había perdido los pantalones en el pantano. Y un colibrí llamado Pepino Brícoli dormía plácidamente sobre Bori la viborita. Al cuarto día del viaje, Juan se levantó antes del amanecer. Tomando mate bajo un paraíso, reflexionaba sobre el sentido de buscarle sentido a la vida. Pepino el colibrí lo alejó de tales pensamientos con su cortés saludo. ¡Salud y buen día para toda la gente! ¡Oh, qué tal, Pepino! ¿Un amarguito? ¡No, gracias! Voy a desayunarme con aquel clavel del aire, que está re buenísimo. Un latigazo en el cielo y un largo beso de su piquito fino. Bori, que acababa de desenroscarse, aceptó gustosa la invitación. Vaya si le gustaba el mate. tanto, pero tanto, que hubo que calentar otra pava de agua y cambiar varias veces la yerba. Ante la sorpresa del grupo, la torcaza ensayó un corto vuelo y tuvo éxito. Todos disfrutaron que se hubiera recuperado y lo celebraron brindando con el todavía fresco rocío de la noche. Con mucha alegría retomaron la marcha silbando una canción de moda. Bori, que ya no sujetaba pantalones, descansaba sobre los hombros de Juan como una bufanda de colores. Pepino y la torcaza le revoloteaban alrededor y hacían piruetas locas sobre su cabeza. Serían las 6 o 7 cuando Juan tropezó con una bolsita de residuos. Unos minutos después, los perros de un caserío le ladraban con frenesí, como dándole la malvenida. Era el primer pueblo que cruzaban desde que habían iniciado su viaje. No le pareció nada extraño, lo de siempre. Ropa tendida, mujeres en chancletas, barriendo la vereda, hombres bronceados por el trabajo, tomando mate en la puerta, o podando un cerco de libustrina, chiquilines jugando a la mancha o a la rayuela. Sí, lo que le extrañó fue el gusano marrón que se cruzaba enfrente con paso lento y decidido. De dos elásticos saltitos se subió a Juan. Ninguno de sus ocasionales habitantes advirtió la extravagancia del hombre de la trenza. Ese, que tenía pájaros en la cabeza, cargaba una serpiente al hombro, tenía unos calzoncillos a lunares. Juan buscaba entre la gente sin saber qué, como empujado por una manita invisible, y su búsqueda no duraría mucho más. A las 7:15 de un jueves nublado, se encontró mirando por la ventanilla anhelante de un camino polvoriento. Para que puedas ofender. Bueno, hoy estaba este cuentito para pensar un poquito, si tenés ganas. Si no, nada más lo escuchaste y ya está. Juan el de la trenza, de Sergio Gabriel Vaca, de la antología ¿Qué me cuenta maestro? De Ediciones Coligüe, seleccionada por el profesor o maestro Jiménez, que ya prácticamente ha dejado la docencia. Bueno, nos estamos despidiendo, nos comimos la torta, Miguelito, otra vez la hora y media de recreo se nos fue, pero así volando. No sé si en el 2013 vamos por las dos horas, Si estamos, el año que viene vemos, qué sé yo. Bueno, pero te dejo cortito y picando, después te lo vamos a volver a recordar. El sábado 8 de diciembre, el día de la Virgen María Inmaculada Concepción, de todos los santos, y qué sé, no, de todos los santos no, de Jesús nada más. No va a pasar así tampoco, pobre virgen. Bueno, la Cujuca, décima Cujuca, 10, cumbre de juegos callejeros en la Plaza España, que está en pleno centro. ¿Cómo no vas a saber dónde está la Plaza España? Está ahí al lado de Portugal. Bueno, a partir de las 16 horas, sábado 8 de diciembre, como siempre, recuperando los espacios y tiempos de juego. Los invitamos a jugar por placer, sin perseguir ningún resultado comprobable, ningún puesto, parámetros de eficiencia. No, jugar con otros, jugar por jugar. Ya lo dijo Betty de Cujuca cuando estuvo en la primera Cujuca que iba a organizar. Hay que jugar y festejar porque tenemos ganas, Y acá lo dice, ahora y siempre a seguir jugando, Vamos a ver si Betty y Sebastián el sábado que viene se dan una vueltita por acá, porque total es a las 16 horas en la Plaza España, que hay mucha sombrita. Si viene así esos soles terribles que ya te estamos teniendo, nos ponemos a la sombrita, capaz que hay juegos de agua para mojarse, bueno, de todo. ¿Y qué más tengo? ¿Tengo algo más? Sí, tengo algo más. El 15, después del 8, el 15, que posiblemente acá la productora Sin Dirección Producciones Familiares está planeando que sea el último programa en vivo. Después vamos a hacer así como un popurrí de estos cuentos, de adivinanza. Al Piojo vamos a tratar de sacarlo, ¿no? Hoy, por ejemplo, se ve que en la marcha, capaz que algunos tuvimos suerte y los de tanto bailar y de tanto zapatear, capaz que lo pisotearon al Piojo y la Pioja. No. No le deseamos ningún mal. Lo queremos, siempre viene con su onda. Bueno, el 15, Giselle, en vivo, acá, en el estudio mayor de Radio Goga, para que te des cuenta, por si tenías duda, de que la magia existe. Y también para darte magia para que tenga para el inicio del 2013 y el 12 del 12, que ya va a haber pasado, así que vamos a ver, capaz que el 12 del 12 salimos disparados a la estratosfera, nos vamos en el plato volador, transmutamos hacia nuestros cuerpos de luz o qué sé yo qué. Bueno, van a estar los encantados acá de vuelta, Tommy, Leti, Maxi, Jorge, Viole y todos los que quieran venir ese día a cantar, a jugar, yo quiero que a mí me quieran. Un beso para tu orejita peludita, que tiene un poco de cera, te lo estoy viendo. Más vale pasate el cotonete, querido, querida, porque si no, no vamos a poder contarte más cositas y, bueno, igual te queremos. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá en la 103.5 Radio Boga. Te esperamos.